Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Las 20 de la X, el conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo, está iniciando en este preciso instante. Detenemos nuestro viaje por el tiempo en esta cápsula que nos lleva a viajar por los 70, 80, 90, algo del 2000 también en nuestros archivos X. Y estamos de regreso con el presente musical y los géneros que dominan los listados del mundo actualmente. En Estados Unidos, en Europa, ¿qué suena en todo el planeta? Aquí se los resumimos en 20 canciones que van a empezar a sonar a partir de este momento, de la número 20 a la número 1, para descifrar a eso del mediodía cuál va a ser la canción más importante en esta nueva edición de nuestro conteo. Así tenemos hoy la edición número 33 para hoy, que es sábado 30 de agosto del año 2025, con 10 canciones que descienden, 3 que permanecen estables y 4 canciones más que suben. Además de 3 nuevas canciones que ingresan esta semana a nuestro conteo. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través del 318-860-9616. Por ahí saludo a Carolina Sacconi, a Jeffer Cortés, a Ludwig, a Osvaldo Acevedo, Luis Montana, Andrés Parra. Por acá está Andrés Hoyos, Karina, Gabriel. Bueno, todos los que han escrito durante esta mañana pidiendo canciones, reportándose en los archivos X, y muchos de ellos continuarán conectados allí. Y por supuesto saludaremos a los que empiezan a llegar apenas a esta hora, a saber cómo es que se mueven los éxitos en el mundo. Así que el saludo de este grandioso sábado para todos los que pasan el fin de semana con la X96.5. Vamos a contarles primero cuáles son esas canciones que esta semana pues estamos despidiendo de nuestro conteo. Las canciones salen de las 20 de la X, pero no se preocupen que siguen sonando en nuestra programación. Solamente salen de las 20 para darle paso a las novedades musicales de la semana. Y así es como despedimos a Miles Davis. Miles Davis se despide. Miles Smith, con Stargazing le dice adiós a nuestro conteo. Y también Billie Eilish con Wildflower. Canción de odios y de amores en nuestro conteo. Se despide y sale de las 20 de la X esta semana. Y un ex número uno que también hizo un recorrido increíble fue Lady Gaga con Abracadabra, que también pues se despide de las 20 este fin de semana. Así es que tendremos 3 nuevos ingresos que ya van a empezar ustedes a conocer en esta nueva edición, la edición número 33 de nuestro conteo. Pero antes de iniciar, también echémosle un vistazo al top 5. ¿Cuáles son esas 5 canciones que lideran el conteo actualmente? Pues está en el quinto lugar Calvin Harris, que se pelea, yo creo que fuertemente, poder llegar a un número 1 con esto que es Blessings, posición número 5. En la casilla número 4 está With The MC con Show Me Love. Posición número 3 es para Leon Thomas con Mood. Casilla 2, Raven Looney, Love Me Not. Y como número 1, Alex Warren y Ordinary. You got me kissing the ground, Así es que así están las cosas. Esas son las cinco canciones más importantes de esta semana en el conteo de las 20 de la X. Carlitos, ya te un abrazo para ti. Desde la cumbre anda este hombre con un clima delicioso, dice él. La X más música, ¡qué cool! La cumbre es un lugar fantástico para estar en fin de semana. Así que, bueno, qué cool que andes conectado también con nosotros. Y este resumen musical de éxitos. Saludos, muchacho activo por acá, dice Fernando. Fernando Villalba también se reporta conmigo hasta ahora en nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Oscar Potes, bendecido día familia X, mi emisora favorita y las 20. Un fuerte abrazo desde el club del Deportivo Cali. Oscar, que es nuestro deportista mañanero de los sábados, que se reporta con nosotros a esta hora en el conteo. ¿Dónde me dejaste a Tefita? Dice Ludwig. Bueno, Tefitax no está conmigo los sábados. Quien está conmigo es Lu, pero la escucharán más adelantito. Más tardecito estará Lu. Y las dos, o bueno, los tres, estaremos contándoles también más adelante de un lugar fantástico para que coman una pizza deliciosa. Acá en el norte de la ciudad de Cali, aquí en Pacific Center, donde nuestros vecinos del centro comercial Pacific Center, con la gente de Pizza Manía, estaremos más adelante también contándoles sobre la apertura de este nuevo punto. Así que, si no han buscado dónde almorzar hoy, caigan allí, que ahí va a estar Tefa, va a estar Lu, todo el despliegue de esta apertura de Pizza Manía. Allí justamente en el centro comercial Pacific, en Pacific Center. A partir de las 2 vamos a estar allí, así que, agendaditos pues. Y comencemos entonces con este recorrido por las 20 más importantes, con las casillas número 20, número 19 y número 18. Aquí vienen estas tres, el primero de los tres nuevos ingresos que tenemos hoy. Así es que en la casilla 20 escucharemos a The Weeknd, que pierde 4 posiciones y ¡wow! Se viene hacia abajo en una caída vertiginosa de 4 posiciones. Estaba en la casilla 16 hace 8 días, pierde 4 posiciones, lo que hace que quede aquí en la posición número 20, la última de nuestro conteo. Dancing in the Flames, The Weeknd, casilla número 20 esta semana y justamente acumulando su semana número 20 con nosotros. En la posición 19 escucharemos el primero de los tres nuevos ingresos y es Sabrina Carpenter, que ingresa con Man Child a las 20 de la X aquí en la posición 19. Y en la casilla 18, Marshmello, que pierde una posición, de la 17 baja a esta posición con Miles On It, cumpliendo su semana 24 con nosotros. Casillas 20, 19 y 18, así comenzamos esta edición 33 de nuestro conteo, las 20 de la X. Número 20. Número 19. Oh boy. Número 18. New truck, big lift. Oh, break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Ahí está Marshmello con Kim Brown en la posición número 18 esta semana. Así suenan los éxitos en el mundo. Acabamos de iniciar apenas este recorrido por las 20 canciones más importantes, las 20 de la X. Y en un momentito ustedes van a comenzar a encontrar cada una de las canciones reseñadas en nuestra cuenta de X, arroba la X Cali Oficial. Ahí nos encuentran también, allí también interactuamos y allí van a estar las encuestas para que ustedes ya me empiecen a ayudar a votar por sus canciones favoritas y empecemos de una vez a darle forma al próximo conteo con sus votos. También pueden registrarlos en WhatsApp en el 318-860-9616 y pues juntos le damos forma a este nuevo conteo que vendrá en 8 días. Ya en un ratito en arroba la X Cali Oficial, arroba la X Cali Oficial, ahí estarán una a una las canciones con las encuestas respectivas para que ustedes voten también. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos con otras tres canciones a esta hora. 10 de la mañana, 20 minutos. Tres canciones más. Y entre estas tres, un segundo nuevo ingreso. Por el lado de la casilla 17 tendremos a Lola Young con la canción Messi, que es la que más semanas lleva acumuladas en nuestro conteo. Son 27 semanas, lo que hace la canción más antigua en el conteo. Esta semana pierde dos posiciones. Del lugar número 15 baja a la casilla 17, Messi con Lola Young. La novedad musical de este trío de artistas la protagoniza Benson Boone con Mystical Magical, que ingresa al conteo en la casilla 16. Y tendremos a The Weeknd con Playboi Carti, que desciende una posición. De la casilla 14 baja a la número 15 con Timeless. Así vienen estas tres posiciones, casillas 17, 16 y número 15 a continuación. Número 17. Número 16. There's nothing colder than your shoulder when you're cold. Número 15. En tu éxito, celular Note 60X de 256 GB marca Realme a 331.490 pesos con tarjeta éxito o 383.490 pesos con otros medios de pago. Válido del 27 al 31 de agosto, 200 unidades, aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito Mastercard emitida por compañía de financiamiento tuya, sea vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las 10 de la mañana, 33 minutos, así avanzamos en la X96.5 con nuestro conteo de las 20 de la X. El saludito por acá para Osvaldo Acevedo, José, también por ahí se reporta, excelente sábado conectado, saludos desde Popayán, José Oliveros que se reporta conmigo, Roberto también, fan de la X, y de Buenaventura, dice que visitando hoy Cali, siempre los disfruto, me encantan las 20 porque... me encantan las 20 que transmiten, dice, un saludo para absolutamente todos. Gracias, Roberto, y bienvenido a Cali. Javier Viveros dice, buenos días, el día está caliente, pero la X con esa buena música nos refresca. Un saludo para Julio, gracias Javier, el saludo de vuelta para ti. Y desde Popayán también, Francisco hasta ahora dice, aquí estoy, su fiel oyente, Francisco Castillo, conectado con las 20 de la X. Bueno, y a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, ya están subiéndose una a una las canciones para que ustedes voten y marquen ahí la opción que quieran para que la canción ascienda o descienda de nuestro conteo según lo que ustedes pues les parezca, y el artista o la canción que quieran apoyar, ahí lo pueden hacer. Pilas, porque tengo invitaciones para un gran evento que viene, una tremenda fiesta retro que tenemos para ustedes con la X96.5. Si les suena el nombre de History Flashback, pues bueno, pilas, tengo boletas, tengo invitaciones para que no se pierdan este, que va a ser un evento muy, muy, muy interesante para Cali y que va a resumir lo mejor de los 80 y de los 90 en una fiesta fantástica. A todos esos con alma retro, esto les va a encantar. Ya hubo una primera edición, ahora llega la segunda edición del History Flashback. Y pues ahí estaremos con la X96.5. Me escriben si quieren más información y pilas de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Si no nos han seguido, háganlo ahora. Y pilas en nuestro Instagram, arroba la X965. Si tampoco nos siguen por ahí, ¿qué hubo pues? De una vez ingresen allí a su Instagram, arroba la X965, y nos siguen. Las 20 de la X. Vamos con tres canciones más, avanzando en nuestro conteo. Bueno, y los de WhatsApp, no se me desanimen, que para ustedes también hay. Relax. Relajen el pony, que para ustedes también hay. Vamos entonces con las posiciones 14, 13 y 12 que vienen a continuación. Ahí se encuentran Addison Rae, Drake y Sabrina Carpenter nuevamente. Para Addison Rae es la posición 14 la que le corresponde con Diet Pepsi, perdiendo una casilla y sumando una semana más para completar 20 semanas en nuestro conteo. Desciende del lugar 13 y se queda en la casilla 14, Addison Rae con Diet Pepsi. Posición 13 para Drake, ahí está con Nokia, perdiendo dos casillas. Del lugar 11 baja hasta la posición 13, cumpliendo o acumulando ya 14 semanas con nosotros. Y de nuevo estará Sabrina Carpenter. Esta canción, por su parte, lleva 24 semanas en nuestro conteo. También viene descendiendo del lugar 10, queda en la posición 12 esta semana. Bad Cam, Sabrina Carpenter, también sonando en las 20 de la X. Número 14. Número 13. Who's calling it? Who's calling it? Número 12. Sabrina Carpenter con Bad Cam en la X96.5. Tenemos ya las 10 de la mañana, 46 minutos en la X96.5, en este recorrido que hacemos por los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. Cada 8 días en punto de las 10 de la mañana tenemos una cita aquí para enterarnos de qué es lo que ocurre, qué es lo que suena, qué es lo más importante, lo más destacado y lo que le da la vuelta al mundo en cuanto a música. Las 20 de la X, que mañana estarán de regreso en su resumen habitual de los domingos, la edición de repetición de este conteo, con las 20 canciones sonando una tras otra sin interrupción. Mañana justamente al mediodía, para que se agenden si de pronto llegaron a la mitad del conteo. Mañana tendrán de nuevo este listado sonando en nuestra estación desde el mediodía, para que queden así el fin de semana al día con lo que pasa en la música en el mundo. ¿Les parece si comenzamos con nuestro oso flashback? Flashback en las 20 de la X. En tu éxito, celular Note 60X de 256 GB marca Realme a 331.490 pesos con tarjeta éxito o 383.490 pesos con otros medios de pago. Válido del 27 al 31 de agosto, 200 unidades, aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito Mastercard emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ellos son la superbanda Outkast. Y nuestro flashback de hoy pues tiene que ver porque en un día como hoy justamente se celebraban los MTV Video Music Awards, que ya están por llegar en este 2025, pero esta ceremonia del 2004 tenía como ganadores a los chicos de Outkast. El mejor video de esta premiación para el 2004 pues fue para ellos por Hey Ya, una increíble canción que recordamos esta mañana del álbum doble de la banda Outkast, Speaker Box de Love Below, con mucho sonido funk y con un videoclip que mostraba a su líder André interpretando 8 versiones diferentes de sí mismo. Y quizá, bueno, por ese detalle y otros más, se llevó este premio en los MTV. Los MTV que están por llegar en esta edición 2025, el próximo 7 de septiembre será la ceremonia de este año de estos premios VMAs. Lo mejor de la semana en la X96.5. Y a propósito de los VMAs, bueno, más adelante tendremos otro flashback en este fin de semana. Esta artista que viene a continuación tiene 2 nominaciones para Canción del Verano en los VMAs 2025. La estrella canadiense del pop, Tate McRae, que viene a continuación en la casilla número 11 con Sports Car, está postulada para acompañar la canción Just Keep Watching, una canción que hizo parte de la cinta de la Fórmula 1. Y también está postulada como artista invitada en What I Want, la canción de Morgan Wallen. Tiene 2 nominaciones y ahí estará la canadiense Tate McRae, que ocupa esta semana la posición número 11, que es la que viene a continuación en nuestro conteo. También escucharemos la casilla número 10. Ahí justamente estamos completando los 3 nuevos ingresos de esta semana con Mark Kenton y Crystal, que se unen en Dior, una canción que recientemente fue número 1 dentro del conteo Dance en el Reino Unido y bueno, sigue rankeándose muy bien en el mundo Dance. Dior en la posición 10. Y en la casilla 9 Morgan Wallen, que ya lo citábamos por acompañar a Tate McRae a hacerse compañía juntos en esta canción que está postulada a los MTV. Pero esta vez con Love Somebody estará en la posición número 9 en nuestro conteo. Perdiendo una casilla, bajando del lugar número 8 y quedándose en la posición 9 esta semana. Love Somebody con Morgan Wallen, casilla número 9. Así avanzamos con 3 posiciones más, partiendo este conteo en 2. Número 11. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 10. Número 9. Entramos a esta segunda hora de programación en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X, este resumen que entregamos para ustedes. Cada 8 días, a partir de las 10 de la mañana, nos conectamos para contarles cuáles son las canciones número 1 en los Estados Unidos y también en Europa. Y cuáles son esas canciones que también le dan forma a nuestra programación diaria en nuestra estación, La Nación de Más Música. 11:05 en este super fin de semana. Y bueno, voy a empezar a entregar la primera invitación que tengo para hoy. Esta es una invitación VIP que tengo en mi mano para un evento que se llama History Flashback. Yo no sé si habrá gente por ahí conectada conmigo a través de... Vamos con el WhatsApp porque ya entregamos algunas en Instagram. Así que para los que están activos en WhatsApp, pero si hay gente activa en WhatsApp, a ver que levanten la manito ahí porque no sé, me parece que como que no están, como que se fueron. Si de pronto hay gente activa en WhatsApp, me avisan. Ah, por ahí empezaron a levantar la manito. Ah, creo que sí hay como 2 o 3. Bueno, esta es una super fiesta retro increíble. Tengo una boleta VIP para entregar ya mismo. Así es que si están conectados con las 20 de la X y quieren ser ganadores este 20 de septiembre, quieren celebrar amor y amistad así con una fiesta retro increíble al mejor estilo de la X, pues este es su momento. Y voy a entregarle la primera invitación a la persona que me diga el nombre de la canción de Flashback que pasó hace un ratito. ¿Cuál fue el flashback que recordamos hace un momento? Para llevarse una invitación VIP al History Flashback con la X. Facilito, ya mismo, 318-860-9616. Me escribe y me dice cuál fue esa canción que recordamos ahora en nuestro flashback y le entrego su invitación a esta super, super fiesta. 11:06, vamos a avanzar con 3 posiciones más mientras llegan nuestros ganadores de la mañana. Vamos con las casillas 11, no, perdón, las casillas número 8, número 7 y número 6. 8, 7 y 6, ahí están Doshi, Benson Boone y Ed Sheeran. Para Doshi tenemos Anxiety en la posición número 8. 13 semanas en nuestro conteo, asciende un lugar. Del lugar número 9 sube a la posición 8, Doshi con Anxiety. Posición 7, ahí está Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else, que permanece estable en esta casilla. Al igual que Ed Sheeran, que permanece estable en la posición 6 con Azizam. Ambas canciones tienen ya 7 semanas con nosotros en el conteo. Casillas 8, 7 y 6. Y espero venir ya con nombre de ganador o ganadora de esta primera invitación de hoy. Número 8. Número 7. I'm sorry I'm here for someone else, but it's getting out again, not again, not again. Número 6. Ed Sheeran, que nos debe un álbum completito llamado Play, que ya está por llegar. Ahorita que ya arranca el mes de septiembre, le quedarán pocos días más para que llegue el álbum completo que contiene esta y otras increíbles canciones que nos ha mostrado Ed Sheeran. Azizam en la posición número 6 esta semana. 11, 17 minutos, así vamos avanzando en este sábado. Recuerden que hoy es sábado de conteos, hoy tendremos, bueno, dos conteos. Este que está ya por allí como que preparándose para entrar a la recta final. Y el próximo que será a las 6 de la tarde, solo para la música dance. Ahí son 10 canciones y también pues hay recomendados, 3 canciones adicionales que son nuestros recomendados cada fin de semana. Hoy a las 6 de la tarde, ahí nos volveremos a escuchar en la X Top Dance. Vamos a avanzar con 3 posiciones más, 3 casillas, las casillas 5, 4 y 3, entramos ya al top 5 esta mañana con Wiz the MC, Show Me Love, en la posición 5, pierde una casilla, baja del lugar número 4 a esta posición número 5 esta semana, Wiz the MC. Calvin Harris por su parte sube una casilla del lugar número 5, donde estaba la semana pasada, subió a la posición 4. Blessings es una canción que posiblemente esté llegando al número 1. ¿Qué dicen ustedes? Pueden decirlo a través de sus votos ahora mismo, a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, y votan de una vez por su canción favorita. Si es esta, Blessings de Calvin Harris, pues ya les va a aparecer en un momentito para que apoyen y siga subiendo esta canción. Riven Linney se devuelve, esta sí, baja del lugar 2, donde estaba hace 8 días, Love Me Not, y queda en la posición número 3. Vamos con estas 3 nuevas canciones, y ya casi entrando a la recta final de esta edición 33 de nuestro conteo. Escuchan la X96.5 y estas son las 20 más importantes. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Número 5. Número 4. Número 3. Once de la mañana, 29 minutos, en la X96.5. Ahí estábamos con Riven Linney y Love Me Not en la posición número 3 esta semana. Así se mueven los éxitos en nuestra estación. Mañana, repleta de buenas canciones, de números 1, de éxitos mundiales y de premios para ustedes. Los estamos invitando a este super evento que se llama History Flashback, la fiesta retro de este 20 de septiembre. Ahí estará la X96.5, esto es en La Boquería. Un lugar fantástico con unos DJs increíbles. Por ahí está Carlos B, DJ Cash, Cesarión, Tavo Trujillo, Harold Sánchez, Dinamo, haciendo un B2B con Jorge Arbeláez. Ellos serán los selectors, los DJ selectors también de buena parte de la noche. Y la presentación de Camilo Pombo, que será el presentador oficial de esta super fiesta. History Flashback, 20 de septiembre, para la gente que le encanta todo este tema de la música retro, que sabemos mueve fibras. Y si no se quieren perder este super evento, pues ya han habido ganadores en la mañana. Vamos con otro ganador a través de nuestra cuenta en Instagram. Sencillito lo que tiene que hacer, una historiecita que suba a su Instagram escuchando la X96.5, que nos muestre, que nos deje ver desde dónde nos está oyendo. Y nos etiqueta, arroba la X965. Obviamente debe seguir nuestra cuenta y también seguir la cuenta de History Flashback. History Flashback Call, así los encuentran en Instagram. Y listo, le doy su invitación para que nos veamos este 20 de septiembre allí, en esta gran rumbón retro. Nos vamos con la canción más importante. Pero antes, la número 2. Completamos la posición número 2 con Leon Thomas y Mood, casilla número 2. nos vamos a hacer el resumen respectivo de las 19 posiciones anteriores antes de dejarles conocer cuál es el número 1 en esta edición 33 de nuestro conteo. Tenemos a The Weeknd con The Flames, Dancing in the Flames, en la posición 20. Casilla número 19, Sabrina Carpenter, Man Child. Miles on it con Marshmello y Ken Brown, casilla 18. Messi con Lola Young, casilla 17. Mystical Magical, la nueva canción en nuestro conteo, con Benson Boone en la posición 16. Es The Weeknd nuevamente con Playboi Carti, esta vez con Timeless en la posición 15. Diet Pepsi con Addison Rae, posición 14. Drake con Nokia, casilla 13. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Bad Cam, Sabrina Carpenter, posición 12. Sports Car, Tate McRae en la casilla número 11. Mark Inchin y Crystal protagonizan la tercera y última nueva entrega o nueva canción que ingresa a nuestro conteo con Dior en la posición 10. Love Somebody, casilla 9, Morgan Wallen. Dashi con Anxiety en la posición 8. But I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant. Sorry, I'm here for someone else, con Benson Boone. Es la posición 7 esta semana. Y Ed Sheeran con Azazam, la casilla número 6. Show Me Love, y West DMC en la casilla 5. Show me love, so sweet like honey. Don't need no talking. Blessings con Calvin Harris en la posición 4 y Raven Lonnie con Love Me Not en la casilla 3. Mood está con Lon Thomas en la posición 2. Y antes de conocer cuál es la canción más importante, nos vamos con el último flashback de este sábado. Flashback en las 20 de la X. Este es nuestro flashback de las 20 de la X, nuestro segundo flashback de hoy. Con una canción que un día como hoy era número uno, un éxito de 1986 con Steve Winwood, número uno en los Estados Unidos, Higher Love, y también, bueno, llegó a ser parte de las 15 canciones más importantes en el Reino Unido en esta fecha, un día como hoy de 1986. Eso es lo que va a pasar en el History Flashback, la super rumba retro que tiene, pues, la X96.5 en esta temporada, 20 de septiembre y... Nuestra más reciente ganadora se llama Lisa Triana, a quien le entregamos su invitación para que vaya a disfrutar de este History Flashback. ¿Quieren invitaciones pilas? Porque ahora nos veremos desde Pacific Center con la apertura de Pizza Manía, ahí en el quinto piso, a las 2 de la tarde nos vemos ahí. Ahí vamos a entregar también invitación para este History Flashback, la fiesta retro, el 20 de septiembre, con la X96.5. Saludos por aquí a través de WhatsApp a la gente que se conecta con nosotros. Por ahí está María Angélica Cortés, está también Karina López, Andrés Felipe y Sasa. Un saludito para Karina Vélez, para Sofía Mendoza. También está Andrés Felipe Salazar, José Martínez, Víctor Pinchao, Julián González, que nos saludaban a través de esta línea 318-860-9616. Nos encanta saber que pasan el fin de semana también con nosotros y que están 24/7 conectados con la nación de más música. En tu éxito, celular Note 60X de 256 GB marca Realme a 331.490 pesos con tarjeta éxito o 383.490 pesos con otros medios de pago. Válido del 27 al 31 de agosto, 200 unidades, aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito Mastercard emitida por compañía de financiamiento tuya sea vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Soy Julio César Soto y los invito a conectarse conmigo más tardecito. Ah, bueno, ahorita vendrá también Lu... Ahorita estaremos con Tefa también a las 2 que nos vamos a oír desde Pacific Center, donde va a ser esta apertura de Pizza Manía. Ahí estaremos, pilas. A las 6 de la tarde yo les contaré qué es lo que se oye en las principales discotecas del mundo con la X Top Dance, nuestro segundo conteo del día. 10 canciones y 3 super recomendados. Y de allí en adelante vendrán sessions increíbles para pasar el fin de semana con la música de Residente X. Mañana tempranito nos despertamos con el sonido de los archivos X. Y este resumen de las 20 de la X estará mañana al mediodía para ustedes disponible. Así que me voy, los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número 1. El número 1, pues no es otro que Ordinary, que cumple una semana más con nosotros aquí en el primer lugar de las 20 de la X. Él es Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. La X.